espectáculo más grande del mundo. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía del Rimadero, como cada sábado de 12 a 2. Aquí estamos en Radio 3, poniendo la mejor música a todo color. Innocent Man, hombre inocente. Con ese tema estamos empezando estas dos horas que tenemos por delante con el último trabajo de Cassidy. El álbum con el mismo título, Innocent Man. Ya saben, no me cambien el dial, sigan subiendo el volumen de la radio, que aquí tenemos lo que está sonando hasta las 2 de la tarde en el Rimadero. ¡Ja, ja! Okay. club, beaming for the chick named Mila. Yeah, they never seen make a daydream on the scene, mean nothing in the finger. I know when we step out to get it. On that two-tone remix, shake it for steady. It was really on, back then, I was really gone. Know what she going, I wanna get my filly on. She can put on the show, by the way she did it low. She a pro, last name, she be really on. She slowed it down and spun around the pole. Out of control, so the drums on. Serious, broke in the bag. Serious, no spatial expression. Refreshing, not contact only, no. I'm lost, exhausted. Same time, I tossed it. I know she got it, she so exotic. I like it, she go harder. In a hometown model poser, she strike it, I clown. When she make that clap, I'm like, damn, I should make that half, that's my jam. DJ spin that filthy fresh, let's be exact. She got like, wow, I'm digging her style. I'm about to throw this bank right now. I know she got it, cause she's looking at me like she wanted, bought it. She's dropping low, never wanna throw some beats on it. Hey. Whatever it is, can't stop it, cause she get low. Complain not about them games, they breaking no chains tonight. Besides, your frame is right. You a dime in the limelight, got a time like five. Let me rewind and rewind to my memory. Block roadside, yelling it out. I'm in a building, making show next week. She remember me. I ain't got a front about what's popping in my pockets. I got dubs, I got bills, I got bills. I ain't stopping, so I'm coming back next week with Rob AK, hip hop, play tricks, fun, and cuss. I know she got it, guess she's looking at me like she wanted, bought it. She's dropping low, never wanna throw some D's on it. Hey. Whatever it is, can't stop it. Cause she get low. It's the crack house, y'all. You heard it first right here. Choke up. Baby, you can keep a secret. Choke up. Pills Mania. Fresh off the runway, dear white knight. And I'm top drop on that I-95. Pink seal, sucker suit, who but I? On my way to party at Karoo and why? Now, I ain't gotta tell you that them boys pop bottles. And mommy looking like America's top model. She says, your earring, look at that thing. That's even bigger than the rock on my ring. Now, she got a man, waist to the Hawks. I'm like, come on, ma, you know me, run New York. K's in the background, put you to bed. Says he got brains, so I'm looking ahead. And I'm looking for bread. I gotta eat on these streets. Shit, 17-5, about to holler at G. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, is the song that I sing. Yeah, yeah, I mean. Yeah, yeah. Oh, yeah. If you don't want me to, yeah, yeah, I got a thing for you. I do anything for you, girl, anything for you. Yeah, yeah, I'll never do that to you. Baby, you got it, and you got me. I got a thing coming. I'm a serial girl in a material world. Venus, Serena, my serial girl. What you know about having dinner on a jet? Make it back before the DJ's finished with his set. Now they call me the Birdman when them dogs are jar. Ghost ride the whip like I'm from Oakland, y'all. It's the crack man, and he ain't got a shot in the top. The wrist is Jacob, ear ain't Chappelle. With the child on child's out, know we're the same thing. Feel so high, they throwing the champagne. I'm a real nigga, real niggas do real things. And I can keep a secret, it's a song that I sing. Baby, yeah, I won't, yeah. If you don't want me to, yeah, yeah. I got a thing to do. I do anything for you, girl, anything, baby. Yeah, I won't, yeah. I'll never do that to you. Baby, you got it, you got me. I got a thing for you. Every day nigga, get your gear up. Name another fat guy, fly like me. Get your right leg pipe on night like me. Call your your booty pebbles, cause you got so many fly bags. Purple ones, yellow ones, sky blue to white bag. Hermes kit, wherever you lay your eyes at. Red card, black card, I could buy that. Louis Vuitton, I'm truly the dawn. Christian, Louis Vuitton, the blue is charm. I'm a real niggas do real things. And I can keep the secret, it's the song that I sing. Baby, yeah, yeah, I won't tell. And you don't want me to. Cause I got a thing for you. I'd do anything for you, girl, anything for you. I won't tell. I'll never do that to you. Baby, you got it. And you got me. I got a thing for you. Go. Seguimos aquí, familia, seguimos el estreno y esto está calientito. Lo presentábamos la semana pasada. El Spot Joe viene con un nuevo álbum que se llamará El Elefante Dentro de una Cacharrería. Genial título, y este es el primer sencillo, I Will Tell, con la voz de Jay Holly en el estribillo. También escuchábamos T-Pain, el hombre del momento, la canción She Got It, ella lo tiene, y su álbum se llama Carter. Casi nada, ya en la calle nosotros, aquí en Radio 3, más música hasta las 2 de la tarde en el Rima. ¡Ja, ja! Spanish Fly, compi, Málaga City, compi, vida real, auténtico, está auténtico, viviendo lo siento de verdad, compi. Yeah, Jason Moreno, ritmo, Málaga, lo tiene, sea auténtico, compi, sin mentira, siempre fue más fácil de camino que rapero, asombrar al mundo entero con un poco de talento, dislumbrar. Siento de dónde vengo, porque con esto siento que lo mejor que estoy haciendo. No busco fama, es de gente quien me llama. Fue y visitó a mi mamá al día del parto en su cama. Toda buena fama tiene su parte de drama. Escribo lo que vivo y así libero mi alma. Año 80, empieza la cuenta. Estaba yo en la coca, mierda, inundaba mi acera. Día buen ambiente, caliente como caldera. El junkie espera que mi primo se lo diera. Me habla de su pena, de su buena cena. Que tiene tres hijos esperando la que vuelva. Un hombre del hombre hasta que no lo demuestra. Mi vida real es tu película, su pena. El barrio así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio así, la suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio así. Soy víctima de lo que viví. El barrio así. La suerte no existe aquí. Me hizo más fuerte el ver lo que vi. El barrio así. Se quiso buscar un nombre. No traficando la música, su enfoque. Piso la calle y llama salgo del bloque. Ya me están chequeando los matones desde el coche. Me llaman a voces pidiendo que me asome, viniendo a felicitarme por escribir mis canciones. Vacilo de quién soy, no de mis posesiones. Entrené y aviones salió de corralones. Puedes salir de ahí si tú te lo propones. Que más en TV, esta de cojones. Tienes que elegir. Tiene el pie donde lo pone, con tropezones, previene más errores. Represento casi como las edades, gente sin futuro, vivo de oportunidades. Las actividades de mis amistades es ser traficante para salir adelante. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Mi toma fuerte el ver lo que vi. El barrio es así, ejemplo de lo que hay en mí. Soy víctima de lo que viví. El barrio es así, la suerte no existe aquí. Mi toma fuerte el ver lo que vi. El barrio es así. Si la historia es una ficción, real o auténtica. Cerrando los ojos.

You see the chrome diamond shining on my new six. My pinky ring, my neck, my ears, and my wrist lick. I like the ice, I'm pretty nice on the dice trips. Twice in a row, you know, I got to get the go. My confidence is high, I know I can hit a lick. My teeth pretty good, I know I can get the... Yeah, you know you'll want me, you probably wanna kiss this. It's like it's Christmas and put me on your wish list. When you go down, I'ma help you grow your whiskers. Put your lips on my lips, come taste my honey. You know you want me, you probably wanna lick this. Girl, I'm a treat every day, you can't get this. I'm busy, man, I'll be handling my business. But we can get our freak, I don't want some bitch. I'll be your wife, I'll be your girl, I'll be your mistress. But if you ain't spending that dough, you're getting dismissed. That means you gotta keep me laced like a seamstress. You can't expect nothing less from the queen. My doggy style make you wanna jump up on that. Just like a dog on a chase for the kitty cat. Man, he's a freak, I'm a freak, I'll be freaking off. He put a honey on me, and then he beat it up. I'm taking breath away, can't leave him speechless. I'm so wet, I haven't feeling seasick. He in the streets all day, but it's alright. Cause he'll be back tonight, and then the next night, and then the next night. Because the sex type, I'll be a bad bill, I gotta keep his head tight. He out of town, and he's seen it from me every night. He's so addicted, and it's for me on the next flight. You know you want me, you probably wanna kiss this. It's like it's Christmas, and put me on your wish list. When it go down, I'ma help you grow your whiskers. Put your lips on my lips, come taste my honey. You know you want me, you probably wanna lick this. Girl, I'm a treat every day, you can't get this. I'm busy, man, I'll be handling my business. But we can get our freak, I don't want some bitch. You know you want me, you probably wanna kiss this. Act like it's Christmas and put me on your wish list. When it go down, I'ma help you grow your whiskers. Put your lips on my lips, come take your money. Seguimos aquí después de la explosión, lo presentábamos la semana pasada. 50 Cent vuelve con una nueva descarga, se llama Wanna Leak, la segunda parte de esa canción que ya es un clásico, que apareció en el álbum de Lil Kim, La Bella Mafia, Magic Stick Volumen 1. En esta ocasión, 50 Cent viene con una nueva arma y además la estamos estrenando aquí y vamos a tener entradas para regalar en ese único concierto que hará en España, primera y único concierto en España, 10-16 de diciembre. Todavía quedan unas cuantas semanitas, estamos preparando las entradas. De momento estamos escuchándolo, abriendo boca. Seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en Radio 3. Más música a todo color. Ya sabéis lo que es, loco. Es el Rimadero. Shit about the rockin'. Wow. Fresh over the five wires, the live wire. Disrespect, ignorant nigga. My dick, trick my pistol, eat my shit. You raw dog when I enter your niggas. No pause, no promo, no Vaseline when I enter niggas. Promo with that broomstick, nigga. The boss is dash when that glitch starts chopping. All y'all fags and drag bitch, lip gloss popping. Yeah. All about the next beat, hard head. And them niggas that ran in the bar crib. Fuck this strip with 50 Cent, big beard and bald heads. Scared, couldn't break no face where law said. Niggas don't run it with fat ball. Try to get your hair perm and pull. Hit with a strap on. A grown ass man, I don't play no game. Death can be your destiny without say my name. I'm rocking and spinning the world. sort of stick to it. Every day I'm hustling, pushing harder than Nick do it. I keep it canning like Nick do. See me in the streets, you don't know me like Nick do ya. The third of peace like Chris do. I bring the record like shit to ya. Hate your world. Do you like it when I talk slick to your Broad Street bully back, man? Cold, no shack, like James, no match. You niggas got the game back, ass to save by y'all. Nobody suffering the repercussions for their actions. I'm about to get back to my geographic. When them South Philly motherfuckers kill at will. On site, broad daylight, kill at day. 30 shots in the chin, don't tip. Short hands, no quick one. Broad shoulder with a chip on. Get off my dick, put your bitch on. Man, I'm the shit with no stitch on. Fuck you gonna tell me, nigga, he's the real dude. This a new jack bitch. I ain't one of your boys in the hood. I'm a menace in this waste deep. Rock the state, E-B-I-C. Wish my young gun shot, put it in. ¿Quieres de este corazón que se ahoga? ¿Quieres volver al hogar y nadie te recuerda ahora? Compañero de cama, de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa, buscas gloria, fama, la vida loca, más de lo que toca. ¿Quieres ver mundo? ¿Lo quieres ver de rosa? ¿Quieres ser libre o tener dueño? Fiestas de desenfreno, sexo en siestas, vivir un sueño, despierto, amanecer en el desierto del mundo que has visto. ¿Quieres ver el resto? Cruzar el estrecho de Madrid al cielo, toda pata o el metro, vivir en el centro, gaguitos, sellos, drogas de diseño, besitos en el cuello, ¡ay, qué bueno! ¿Quieres disfrutar de las cosas pequeñas o encontrarles pegas, gofres belgas? ¿Quieres vivir con agendas y listas de espera, dormir y vestir en seda, que te case Elvis en Las Vegas? ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas? ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar, calentar, mover el culo en el medio del bar? ¿Quieres un amigo peletero, asesino? Te digo, ¿quieres que te arranque la piel para hacerme un amigo de...? ¿Te quieres borrar? Pasado volar, joder, te vas a enamorar de un dólar. Hola, reina del sistema solar, tan solo escucha mis parábolas, son para volar. ¿Quieres que describa el universo verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo. ¿Tienes un coño? Te lo como. ¿Tienes un culo? También te lo como. ¿Quieres ser mi reina de una noche? Un polvo en un coche, un paseo a tu casa con beso en el porche. ¿Quieres romance, confianza, libertad sin fianza? La pasión del primer día, de que no se cansa. ¿Quieres mordisco? Mordisquitos de la espalda, surtidos bajo tu falda, besitos ricos, clitos, gritos, mordisquitos de la nuca, te gusta que pierda la calma, que suene la alarma. Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos, sol, año, verano, morir. noticias, benzos, pimas y micas. Lo que te vicias, quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china. Poquitos, quieres felicidad o dígitos, a veces me repito, tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. Quieres ser como los hombres quieren que seas, delante de una verdadera mujer te mareas. Tú y tus ojeas, no tenéis ni puta idea. Luego, Claudia desea la suerte de la fea. Prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro, o amas llenar la cama de llamas. Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy feas y se lo hacen mal. Seguimos en directo en la sintonía de Radio 3 y siempre es un buen momento para escuchar esta canción que ya es un clásico. ¿Quieres? KCO Kamikaze, Kamikaze KCO, mano a mano en el micrófono y en la producción, R de Rumba, con el álbum con el mismo nombre, R de Rumba. Anteriormente, Vinny Siegel, desde la escudería Rockefeller Death Jam, viene con su quinto álbum, que próximamente estará en las mejores salas. De momento lo estamos disfrutando aquí, el primer sencillo, Go Low, con la voz reggae de R-City. Seguimos adelante aquí en el Rimadero, tenemos mucha música, muchas cositas que estrenar, así que sigan subiendo el volumen de la radio, que se entere todo el barrio que esto es lo que está sonando. Yo voy, mira. su pena, sufrió su condena, y ahora vuelve al barrio una mujer nueva. Lo que hay, chico, chico, chico, chico, chico. Mad face, face. Mad face, face. ¿Cómo? Mad pedo, mad pedo. ¿Qué? Mad pedo, mad pedo. Como el asustumbo, como casi. Soy de la calle, no compito con el traficante. No tienes chance con mi lírica. Se me pega la familia, a mi tía. Inspiración, criminal, criminal al material, material sexy, lady, nada personal, nada personal, ya no más, ya mi bomba, me llama terrorismo porque es una bomba. Con más música a todo color, tú no eres un matón. Este tema aparece en la mixtape de Exprese, directamente desde Madrid, ya está en la calle. Anteriormente, Juanita Calamidad, Ariana Puello y Amparanoia, la producción de JC Moreno, su maxi con tres cortes que nos está haciendo esperar un LP que se está retrasando, pero ya sabéis que próximamente las mejores salas. De momento, estamos abriendo boca con este Juanita Calamidad. Seguimos adelante hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, aquí en Radio 3, donde la música habla por sí sola, loco. Cada paso que doy, me vaya de donde voy, me invade la sensación de perderme en este mundo. Allá atrás con números, a caras sin nombre, rebobino conocimientos. Quiero estar yo siempre limpio, ignorancia absoluta, quiero tener dudas, sí. Dame inocencia, dame vida, creo que sé demasiado vida. Quiero saber más, no quiero entender más, quiero olvidarle, quiero desaprender, por cada cosa que sé, me duele, sentir lo que es amar, sentir lo que es sufrir, demasiado caro para sobrevivir, y no me gusta, no, quiero ignorar por ti. Que dejé de ser quien quería ser.

mini beat que te puede tirar, puede arrancar desde velo, botones de coca al suelo y hacer que jamás puedas olvidar. Tocando el suelo, negro seco, con las manos en el aire, tocando el techo, bloqueando como sabe. Chica, muévelo, muévelo, míralo, míralo, míralo, míralo, maestro, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, empújalo, empújalo, así como lo hacemos. No tienes shiggy, nacemos shiggy, no te damos shiggy. Flavio, Flavio Rodríguez, man. Seguimos adelante con más música, como siempre. Chica, muévelo. Es el título de la canción del álbum de Flavio Rodríguez, que se llama Flavilus. La colaboración viene de la mano del hermano L. Anteriormente, otra colaboración, Edin Said junto a Juan Solo. La canción No Quiero Aprender. Y aparece en su primer y único trabajo, que ya tiene como 7 o 8 años. Se llama Onírico. Estamos esperando a ver si hace algo nuevo. De momento recordamos esto y seguimos con más música aquí en El Remadero, el espectáculo radiofónico más grande del mundo, loco. Esto es lo que está sonando ya. Ja, ja. American gangster, country boy, cadaver connection. Frank Lucas, yeah. Picture the rap, Big Dad, Fox, woo! Jimmy, God make me to make loads of that paper, make it rain in the hood, chinchillas and gators, country boys overseas connect, ships are on and the soldiers caught, shit's no regrets, and with that said, the cadaver connection made every other gangster in Harlem respected, gotta see my hot women that mix my age, Frank Lucas, Harlem's own, Black Bill Gates, had the blue magic, 10% purity, beans lined up in the corner, with a Lawrence D, all of the profits just shipped to the Cayman, disrespect G-Lou, put his brain to the pavement, 116, from 7 to 8, guaranteed to make a million by 7:45, American gangster, learned the game from Bumpy Johnson, I sold it, I own it, I ran it, I come with the country boys. In every nigga city, fake million stories laid down by OGs before me. My story, your story, the true story. Nothing could erase this gangster history. On my stoop with old man Chisholm, and he said, look, young blood, here comes with her. I was just like you, young and hungry. That's how the king took a man for Bumpy. And Bumpy was one of the illest G's in the country that ran numbers in half, Harlem in a frenzy. That's how Luther's got his shot, cause he shot an official OG on the Harlem block. And Bump like me and put him under the wing. Now Bump Dad's still doing his thing from the horse's mouth. I ran it, I own it cause I bought 9% pill. He not Bump. This is how it is in America. You know what I'm saying? You gotta try to survive just like the old timers did. You know? Like Frank Matthews, Frank Lucas, Nicky Vaughn, getting all that heroin money, $1 million day blocks, controlling the drug trade in the streets. I'm a young Frank Lucas, I'm ruthless. It's the perturbed and a super fly. 22's on the coupe, I'm a super fly. You try them country bars, the bank that you die. I sit there on the block right there, Nelly Bell, watch the money roll in. No one even knew it was me, I was a chef, a ghost. I had that Viet Cong hold on, and if time is ours, I cop diamonds out the rival bar. Then I slide the car in the ashtray, watch the windows up halfway, knock a Sinatra. Frank Lucas, the monster. My life is dice, drugs, guns, and helicopters. From the yacht to the lot to the Oscars. We tote blocks and chop up imposters. Yeah, right in front of the Blue House. On 127th Street, Frank Lucas, yeah, the early 70s, 116th Street, 7th and 8th, so free and clean, cars and clean, yeah, New York Yankees. Yeah. el flaco con más grasa. Mira, negro, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Amasa las piedras, controla la tranza. Esta noche viene a liarle la ganza. Esto es lo que pasa. Ok. ¿Qué pasa si pulso un botón? Se acabó el fuego para ti, estoy en la casa, fumando opinión. Bragas mojadas y con el telón. Para todas las vacas, telón, telón. Estilos muy patas, como ciencia ficción. Agarra a tu muchacha y baila el tesón. Rimo facilón, porque soy un vacilón. Es más, yo me estudio con el telón. En el aire aquí en Radio 3, más música a todo color. Esto lo llevamos presentando ya hace unas semanas. De momento solo lo podéis escuchar aquí. Ya sabéis que próximamente estarán las mejores salas. Él es Mucho Mu, la canción Esto es lo que pasa. Anteriormente la banda sonora de esa película, American Gangster, nada más y nada menos que Jay-Z y Just Blaze, combinación explosiva. Ya sabéis, la banda sonora próximamente a las mejores salas. De momento estamos aquí abriendo boca con el sencillo. Tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde, así que no pierdan detalle. Esto es lo que está sonando, loco. ¡Ajá! Bye. Hey yo, dice Barba Sound, es Juan Guay. Hey yo, yo, Barba Sound, yo, yo, cadena, yo voy a selecta, yo, es Juan Guay, yo. Dice ahí, hey, ahí, oh, baila como le da la gana. Vienen a la paria, bailar y fumar rama. Escuchen a Top Boy que van a partir la pana. Si quieren competir a Barba Sound, te digo la que le gana. Baila como le da la gana. Vienen a la paria, bailar y fumar rama. Escuchen a Top Boy que van a partir la pana. Si quieren competir a Barba Sound, te digo la que le gana. De tu cruz son Ricky Martin, y es que vaya donde vaya hay algún tontín, chavalín. Es el fin, tira pa' escuchar, no aguanta bulla. Tengo mi que quiero na con la tuya. Todos los manes formando la puya. Usa la cobra antes que te destruya. Que nadie suya. Algunos danzan, mira, no me tumban ni con ganga. Ya Barba Sound no lo aguantan, chica me encanta. Mini mini tanga, mira mira y espalda, sangre de lo canta, por fuera cruje y por dentro está blanda, toma una copa pero ella bebe banda, se fuma un piti y también fuma, baila como le da la gana, vienen a la party pa' bailar y fuma drama, escuchen a Don Juan que le va a partir la pana, si quieren competir ya va a pasar un baby con la que le gana, baila como le da la gana, vienen a la party pa' bailar y fuma. Son no trata con Philly, ni con Licky Pie que no saben lo que es la mili. A mí me da igual y mi peña está chilín. Demuestren lo que saben en el mili. Yo no digo que puede, si lo hacen andar competente. Están en su casa, jugando con los pendejos. Se comportan como Licky Pie, porque saben que no hay manera de parar a Barba Sound. El Fire Boy con la cobra man. Digo pa' todos los boys que hablan mal de nuestro clan. Aquí calladitos escuchando buena música reggae, concretamente Swan y Cobra, la canción Alianza No Trata, en esta edición especial, un remix especial, Dub Late, para ese Barba Sound. Anteriormente otro mano a mano, Cardinal Official y Steve Payne, el hombre del momento, la canción se llama Sotas, tiradores o disparadores. Seguimos adelante, queda mucha música hasta las 8 de la tarde, vamos a seguir al ritmo de buena música reggae aquí en Radio 3. Ya. Ha ha! Sonido campeón. Cobra más, el helado está rulando gente a mi lado. Moca la ganja para que tu mente sea sana. Enseñarle que use el machete, porque no le enseña la tabla del 9. Antes de imputarle que lleve pistola, cuéntale un poco, enseña la historia. En el barrio todos los días pasa lo mismo, se va la luz, soy un tiro. Cuando cada noche anda conseguido, puede ser tú, que salga herido y ponte a refugio de la bala. Porque a veces canta el cielo y te mata, cuando veas de lejos el tiro tu machete. Cambia tu camino y vete, no le mando desde de lejos me canto, porque desde lejos vengo escuchando que prosiguen con la guerra de barrio. En mi barrio, a por a mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, que la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la de menú? Mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, que la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la de menú? No buen camino, cábreme, me necesito una respuesta. En el barrio cada día hay más violencia. Pasa que los amados de hoy lo piensan, que su padre lo hicieron muy bien a cuenta. Cuénteme y no me hagas esa promesa. Cuando que en el barrio se va a acabar la guerra, hermano contra hermano rompiendo cabeza. La sangre se derrama como la cerveza. Nada, saber que en el barrio hay escuela para los sicarios. Madre llora empezándole a su Dios. Prenden vela, mira, su camino. No habrá destino a ningún rincón en mi tierra sin escuchar mi canción. Los domingos cuando se tome el ron, pongan mente a la vida. A mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, en la violencia piedra más este tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, en la violencia piedra más este tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia y no buen camino? Fulfill your needs and wants. You've got the clearance. that's the reference. Perseverance for the utmost best should be your preference. Here's the trend and silence the evidence. And those the far off, be those in your residence. Oh yeah, yeah, work in resistance. Look at it with a clear consent. It's for you to bend the law. Now that you've got the chance, get a first step to what you're doing so bad. We'll be your little boy. It's for you to bend the law. Just to make a living, that's the first of the killing. If I live in Thanksgiving, young, need no distraction, stay focused, cause now begin. Got to achieve your goals, I've been so vivid. No pride, no killing, no confusion. Life is so real, no time for disillusion. Just like my mood say, love is that solution. She make you music, I'm a musician. It's for you. En el aire, familia, más música, muy pocas palabras, todavía nos queda mucho hasta las 2 de la tarde, son la 1:14 ahora y estamos escuchando buena música reggae, y uno de los nombres grandes en lo que a reggae se refiere es Sisla. La canción que escuchábamos se llama Rise to the Occasion, levántate para la ocasión. Anteriormente, Newton, una canción que se llama A mi gente, no la podéis encontrar en su álbum, supongo que en el segundo que está trabajando aparecerá. De momento estamos calentando motores y ya saben que no, hay que cambiar el dial, hay que subir el volumen de la radio, que tenemos música a todo color aquí en Radio 3, ya sabéis lo que es, el Rimadero. Legendary. Runners, you know me. Oh, oh, oh, oh. Me, wishing that was me that was on the grind. Me, following me, looking wanna get behind me. Money rain. city boy, was a drug dealer. Down, down, high, come against the wind. And I'm flying down like a cool through wind. Getting lost down the Hollywood scene. Red carpet and a selling ice cream. Now I'm called, so we got to take off. Collabing with the hip hop and I'm in B-Bo. Oh, that's how I need. I need big cars, big crew. And speed it. I'm speed it. Esto es lo que está pasando. Encima la cerca, corre puñeta, canse que yo te cobo. Loco si somos, llenándolo de plomo. Líquido robo, ve mucho pa' tus ojos. No cuando solo, más de 100 en mi combo. Así lo pongo, loco, no ver el lago. Para los vagos, está buscándote un trago. Ando yo tumbando rápido, todo esto es falso. En mi turno, papi, pues dale que te tengo un lado. We can supply you. done. Fuckin' with the family, I'ma give them some. Spent that cost, he didn't run. Son had a whole church singing a song. Why the hell to send my baby home? Fuckin' with some niggas that pay for loan. Been a G in the game, now I'ma come on the throne. I am the B, see me back with a BBB. I'm a tame, I need a leash. I'm insane, I need a shrink. I love brain, I need a leash. Why complain on easy streets? Special part with the mule is cooler. I have more juice than your chewer. Touching, I will bust your medulla. As a bullet hole in the smoke, I'm too much. Red light, red light, stop your rumors. I stay on track like a box of boomers. I just rock, rock, rock for Junior. I am a little big Karuna. Cause we're taking it over, one day at a time. Seguimos en el aire después de todos casi 6 minutos. We Taking Over, casi nadie, Fat Joe, Lil Wayne, Magic Juan, y con todo el mundo que pasaba en este pedazo de canción, familia. Anteriormente sonaba Rick Ross, ya sabéis, uno de los capos del sonido Miami. Su canción se llama Spitting, con la colaboración del, cómo no, R. Kelly. De nuevo está en el área, loco. Seguimos en el aire, todavía nos quedan 36 minutos hasta las 2 de la tarde y todavía tenemos mucha más música aquí en Radio 3. Así que escucha, familia. ¿Sabes qué? Que me gusta lo que se llama. Mantengo mi cadena fuera todos los días, pinta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillar. Uso el paso con tu bloque, la jipeta llena de jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillar. Tanto me ve en los videos y me oye en la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillar. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillado, te tengo quillado. Es Houdini, es Kriel, Capuy, no te abaje, el juego es mío, y a mí sé que no te abaje. Si oíste algo de mí, entonces oíste tigueraje. Estoy en la calle permanente como un tatuaje. Digo que soy el mejor y eso no te gusta. Hablo mierda porque sé que eso no te gusta. Cruzo el paso en la jipeta porque sé que no te gusta. Hago música pa' ti, no importa quién le gusta. Más café, otra cadena, sí, pa' verte maquillado. Dale, trata de arrancarla y termina maquillado. No estoy preocupado que tu pana sepa tirar, muchacho. Yo era una amenaza mucho antes de la fiesta. No en una H2 de capotá, color negro con tu jefe en el medio. Sí, dándonos cerebro en la boca me le vengo. Por un sucio, chequea. A las 5 de la mañana llegaré. Mantengo mi cadena fuera todos los días, pinta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillar. Puso el paso con tu bloque, la jipeta llena de jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillar. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillar, te tengo quillar. Te veo cuando me mira, como que quiere lío conmigo. No me importa, cae bien, yo me caigo bien yo mismo. Problemas personales se resuelven ahí mismo y nunca digo nada, eso le toca la cuñada. Me gusta ver tu cara como ropa sin planchar, pero no puede hacer nada, yo tengo el área controlada. ¿Quién gusta más? ¿Quién suena más? ¿Quién come más? ¿Quién brilla más? Yo nada más. Y ya, soy espectacular en casi todo lo que hago. Y esto no es un talento, loco, esto es un regalo. Ropa diseñada, bebida importada. Todo en otro estado casi toda la semana. Chulo como Luis Miguel, hazlo el que no sabe. Mi cotorra impresiona a las mujeres y las aves. En vez de mí, fíjate de ti, sabe que sí, tengo los versos más calientes que un hombre puede escribir. Mantengo mi cadena fuera todos los días, pinta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillar. Cruzo el paso con tu bloque, la jipeta llena de jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillar. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillar. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillado, te tengo quillado. Yeah. Encuéntrame en tu bloque ahí buscándome la fácil. Vestido regular, ya que es una gorra Yankee. Costa Timberland y los monos, ¿dónde están? Van cruzando en una van, se soñan que me trancan. Muchacho, deja el can, papá tiene otro plan. Pa' coletar mi pan, sufro música, mi fan. Los cueros escuchan que estoy a punto de filmar ahora. Quieren sin ganas, más pa' salir preñado. Cuando saque el condón, se tienen que quillar. Porque yo vine a rapar sin ningún plan. De ese papazo, cuando hablo de quillao me refiero a ustedes mismos. Mi éxito lo tiene por el casi y hace un tiro. Mantengo mi cadena fuera todos los días, pinta nueva, hago lo que sea pa' yo verte quillao. Cruzo el paso con tu bloque, la jipeta llena de jeva, sal pa' fuera pa' yo verte quillao. Cuando me ve en los videos y me oye en la emisora, 3 veces cada hora puesto que está quillao. Somos jodedores, pero tengo más clientes, te tengo quillao, te tengo quillao. Este güey te viene a matar. tú vas a tener que masticar, conmigo no puedes inventar. Ey, a mí me vale madre hacer club, esto no está en mis fans y mis productores, ajá, no quiero portadas ni galardones, yo también me quedé sin dolor, ay, tú vas a hacer la fama y tú yo no pienso como estos lambones, no, no. Estos niños de este empleo, ajá, también los cupones, okay. Ahora tengo un par de pesos y un drum de club, no me hace falta la gloria ni los mamones, soy la oveja negra, los calderones, de los rosarios, parrillos y los hilajantes, el underdog, creador del guasa, el negro amargo, pa' que negarlo, mi cuatro me subió con su respaldo, no, oye, yo creía, la historia se repetía, otro de los nuestros que se vendía, como mi compa Ricky, o como salía, yo tengo mi propia compañía, oye, mira liriqueo sin jugar, no sabe aprende que la casa es ventaja, yo no empecé, yo me defendía, que su madre lo partí como sandía, en los callejones, a los grandes talones, otro de discote de mis horas, tengo los talones, yo no empecé, yo me defendía, partí como sandía, en los callejones, a los grandes salones, o que le digo que mis horas tan locas. Mejoré los de las 12 en el 05, yo si ya prestado sigue trinco, trinco, atrevido, si te hacen falta letras, dilo, gracias a tu ole yo me inspiro, leyeron se acababa la musa, jugando este maratón hasta con pantufa, este pa' lo tuyo y este pa' lo mío, no hago brillo. Lo que hay es fuego pa' tu bolio, nunca agua, a mi dulcecita está guagárate de mi baña, luego de mi jimago, pa' que te lo beses con el negro de la cabeza, calle, pero elegante, entre los docenas, pero di cosas buenas, también te di maicena, porque a Dominicana ya lo hice en la escena, Latinoamérica, Medellín, Venezuela, Ecuador, Salvador y La Habana Vieja, yo no empecé, yo me defendía, me tumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, porque los discotes que mis horas tan grosas. Yo no empecé, yo me defendía. Me tumbaron y lo partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, porque los discotes que mis horas tan grosas. En contra de todos, venimos del lodo. Estamos súper claros de lo que somos. Una nueva moda, otra sorpresa. Yo hago cosas finas, yo hago cosas gruesas. Del chapoteo, del callaqueo, juro por lo más tanto, no me lo creo. Por más que ronca ni fu ni pa, de vuelta pa. Cuando eres de ton en el pop, soy tu verdad. Que va, tú eres de mentira. Este negro no se mira, yo soy el nigga. Sigo caliente como el capullo en vitrina, más asqueroso que la comida china. Acabaron los licores en la cantina. No queremos lujo, pintura ni limosina. Vámonos público al 24, donde están los bones y los que traen. Yo no empecé, yo me defendía, me tumbaron y los partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, donde le picote que mis horas dan los cajones. Yo no empecé, yo me defendía, me tumbaron y los partí como sandía. En los callejones, a los grandes salones, donde le picote que mis horas dan los cajones. ¿De por qué no? ¿De por qué no? Oye, este lo caldero, Liga Mayor. Seguimos con más música después de habernos hecho un viajecito hasta el otro lado del charco, hasta el Mar Caribe, concretamente a Puerto Rico y a Santo Domingo. Desde Puerto Rico, Tego Calderón, un clásico, la canción Los Partí como Sandía. Y nos seguimos hasta Santo Domingo, aunque ellos están afincados en Nueva York, de origen dominicano, ese colectivo Tigueraje 809, la canción Te Tengo Quillao. Todavía tenemos mucha más música hasta las 2 de la tarde, ya sabéis, aquí en Radio 3, en el Rimadeo. Pasarme el día entero sentado en el banco, ahora me lo paso

amigo. A mi boli le he puesto un gatillo que cuando maulla dispara palabras sobre un ritmo. Poesía de lo cotidiano. La tierra da vueltas al ritmo en que giran los platos. Desde la ventana el franco poeta dispara balas que en vez de pólvora llevan palabras que hablan normalmente de la estupidez humana. El único animal sin alas que anda con dos patas. Árboles son farolas, camiones, elefantes. Soy una forma de morir que sea elegante. En esta jungla las hienas usan corbatas caras en administraciones corruptas. Que jamás podrás contar. Tiempo tanto seco de cos. Encontraste a estar. Más caminos trazados. Nuevos sitios encontrados. Una vida en otro lado. La ciudad nos ha cambiado. Paso a paso veo como todo crece. Dime cuántos en la ciudad permanece. Se purga de vez en vez. En el 2006 murieron Pierbota y Pinochet. Pero no canten mis aves, callen, que murieron en sus casas en vez de morir en la cárcel. Autobuses, taxistas, tráfico, claxones, insultos, semáforos. El ser humano se dice civilizado, obviando el hecho de que es el bicho más despiadado. Si en la ciudad te da por mirar, encontrarás una realidad oculta en cada portal. Matices, sueños y cicatrices, mientras caminas de safari por la ciudad. Paso a paso, veo como todo crece. Dime cuánto en la ciudad permanece un poco. Solo el tiempo es quien decide, quien nos paga, nos resuelve. El que señala el rumbo, el que todo nos vuelve. Que hay, chico. En la ciudad. Decíamos en la ciudad, es el título del último tema de el último el tema que suena, el último trabajo de Chollín, que se me va. Su octavo trabajo se llama Striptease. Anteriormente, no su octavo trabajo, creo que es el séptimo, es el Mesui, la canción 30 y algo. Su álbum, Respeto. Seguimos adelante con más música aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis, música a todo color, loco. Jaja. Drama mama, heard of him. They don't make a move till they get the word from him. I could be in Fiji, one call of Gigi. She on some belly shit like X with a squeegee. They say it's gangster, but it's just the way of life. It's like a bitch better make every day your wife. I'm from the era of the shootouts, the drug spots. Happy to be here, so I smile in my mugshot. The day you think you hear, how you get Doug Koch before the George Bush drug watch. Blood clot. That you smelling on my breath is marijuana. Before I left the Tijuana, I told them it was war. So they nephew or they mama better wear pepper to Arizona. That's what it sounds like when thugs cry. I see things, see wings when the slugs fly. Low life, low so, D-Wing rug by. Low petty, young niggas are no ready. I go back like recline, no need for rewind. Still run through flat bush like the D-line. Usually just routine, cut the mess of niggas being necessary. Just like a Uzi with a beam and a Koozie full of steam. Susie and Janine, niggas do shit like this, but it's usually in their dreams. Gangster don't sleep, less than guns by the bed. Ever wonder why the red is snatched by the bed? I want that snow. And if they're up to the hump, they have to run away. Don't let them go, I take my gun on a high, high. Sit them for sip and I watch side and for side, like. Only a who gets out of it is what's right, right. Who's the champion? Let's go. Put your hands in the air, in the air, in the air. wanna do extra. Not a gun, but a different context. Sexual, you try to run, I still get you. Still metal, not needed. A whole nother meaning. Don't want your goal, want your soul from your heart. Cause when I start squeezing that muscle, that's the trigger. Then I got you nigga in ya. Drop the spinners, got your bodyguards with your diamond dog tag chain swinging. I had a fangs ringing. I stay out late in the morning. Seguimos aquí, familia. Me he quedado en trance hipnótico escuchando este buen funk. Hemos hecho un pequeño corta y pega, un medley, unos snippets, como lo queráis llamar. Sarah Creative Partners, la canción que sonaba se llamaba Glorious, glorioso. Su último álbum, Unreleased, todavía no está en la calle. Luego teníamos al hombre más funky del planeta, Dudley Perkins. Su canción, Funky Dudley, y aparece en su último trabajo que se llama Expressions. Nos llevamos también un poquito más atrás en el tiempo, hasta el año 2001, a escuchar ese cacho de álbum de Kelis que se llamaba Milkshake. La canción Is a Sticker, es un atraco. Nosotros nos vamos a ir, nos quedan solo 3 minutos hasta las 2 de la tarde. Nos vamos a ir hasta el sábado que viene con un clásico. Para despedir estas 2 horas de buena música, nos vamos con Tupac, como no podía ser. All Eyes on Me, hasta el sábado que viene. Fue un placer, familia. Ya, ya, ya. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the peace. get this.